estamos luchando para no caerlo como papá, para llevar mi familia adelante y todo eso. Las cosas de hace 4 años cambiaron en mi casa totalmente.